Soledad y Rabia, mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el espacio de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. En FM 106.3 en Radio Nauta, en esta nueva emisión de Soledad y Rabia. ¿Cómo le va, Eduardo Holguín? Bien, son las 8 y 8 minutos casi. Las 20 y 8. 20 grados también. Hizo calor hoy día. Sí. Y tuve un día bastante agitado, te digo. ¿Agitado? Sí, totalmente. Viste que los lunes siempre son difíciles, pero hoy fue particularmente difícil. Aparte venía con la modorra de ayer, que perdí casi 2 horas de mi tiempo mirando el superclásico del fútbol argentino, que fue medio una obra maestra de terror. No sé si a vos te gustó. El superclásico tuvo momentos buenos y momentos malos, de chatura futbolística. Los momentos buenos tuvieron tiros en el palo, tuvieron buenas patadas, tuvieron buenas conexiones entre diferentes jugadores que se dieron buenos pases. Y bueno, pero sí, primó la monotonía de la táctica que hizo Boca, digamos, que durmió el partido básicamente. Les vamos a avisar a los oyentes que hoy vamos a tener una ausencia importante. No va a estar el compañero Martín Obregón, que en estos momentos está, como siempre que juega el Lobo de la Plata, está sufriendo en el estadio, en el Bosque. En el Bosque. Creo que está perdiendo. Gimnasia está cayendo, ¿no? 1-0 contra Vélez. Se puede ver, de lo poquito que vimos, es que no va a pasar nada, me parece. Lamentablemente, o sea, nosotros no estamos pidiendo de que Gimnasia pierda para que Obregón venga enojado ni nada por el estilo. No, de ninguna manera. Sino, digamos, lo que se vio por la TV pública. Aparte es un equipo de acá de La Plata. Sí. Y yo soy totalmente localista. Platense al mango. A mí, bueno, si me das a elegir un equipo entre Gimnasia y Estudiantes acá de la... Yo soy de Rosario, ¿viste? Y es muy difícil elegir con qué equipo te quedas, pero me parece que tengo más simpatías por el Lobo. Pero no son muchas las simpatías, son más o menos. Sobre todo después que perdieron, ¿no? Sí. Bueno, tenemos los papeles de trabajo acá dispersos sobre la mesa. No vamos a dar el título, no vamos a dar el país sobre el que hoy vamos a tratar. Un fragmentito. Interminable estás al mar saliendo, río Guayas, cargado de horizontes y de naves sin prisa descendiendo tus jibas de cristal, líquidos montes. lo dejamos en suspenso para el próximo bloque. Bien. Lo que yo puedo decir de lo que me toca a mí es que tiene que ver con que este país puede decirse que una ciudad en la cual pasa algo muy importante es el ombligo del mundo. El ombligo del mundo. Sí. No sé, no da muchos datos lo que estoy diciendo. Pero voy a tratar sobre eso en la columna de fantasía o realidad. Después va a estar pasando el Avero para comentar. No da muchos datos porque para mí, por ejemplo, el ombligo del mundo es el Cusco. Ajá. Entonces no da muchos datos. El Cusco, en este caso, no es. No es el ombligo. Bien. Bueno, después develaremos el misterio, entonces. Bien. Podemos dejar, si quieren, para que se comuniquen con nosotros, los datos de la radio. El teléfono es 451-6917. Para que nos escuches por internet es radionautafm.wordpress.com y se pueden comunicar con el Facebook Radionauta La Plata, así a secas. Y si quieren le dejamos algún tipo de información como para que... Se me ocurrió recién, ¿eh? Para que lo vayan pensando. Acá en el hemisferio sur, ¿para qué lado corre el agua cuando vos tirás la cadena? Bueno, comunicate con el 451-6917 y o escuchá el programa que vamos a develar el misterio. Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería. Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz, pero todo fue en vano. Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas, que la vida nos dio con todo su fulgor, caricias y esplendor. Ahora comprendo que todo fue mentira. Sus palabras creí ingenuamente yo que nunca me engañaba. Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias de un amor tan fugaz que solo pudo ser solo sueño fatal. Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí abandonado en esta soledad. Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar. Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar. Cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que pagar. Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño, mujer fatal, algún día la tendrás tú que Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Thank you. escuchamos, Guille? Julio Jaramillo, ayer y hoy. Julio Jaramillo, ustedes acá tienen poca cultura de ese tipo de música. ¿Jaramillo lo dije bien? Oh. Jaramillo es. Jaramillo. Nosotros en Perú, Julio Jaramillo en Perú es más o menos, ¿cómo te puedo decir? No los Beatles ni los Rolling, pero es un cantante conocidísimo. Cultiva un género que se llama los pasillos. Hay una canción clasiquísima que se llama Mis Flores Negras en Perú, que no falta en ninguna chingana de las que los grupos, viste, se reúnen, digamos, a tomar unas cervezas. Defina chingana, por favor. Un bar de esos. No te puedo decir de esos de mala muerte, no, un barcito, viste, de esos de clase paja, en donde nos juntamos a tomar unas cervezas, a escuchar música y, por ejemplo, a llorar amores perdidos. Por ejemplo, vamos a presentar a nuestra nueva producción, a Panambí y a Vero. ¿Le puedo decir, quieren venir a tomar algo? ¿Qué se toma en Perú? ¿Qué es lo que más? ¿Una cerveza? Cerveza, chicha. ¿Una cerveza en, cómo que dijiste el lugar? En una chingana. Me parece que no levanta eso, Holguín. No levanta. Por eso hay que explicarse bien, ¿viste? Hay que cambiar, bueno, y mestizar la lengua. Acá estamos muy finos en cuanto al léxico, entonces. Bueno, Julio Jaramillo es uno de los cantantes, digamos, de la vieja camada, que es un clásico del país sobre el que vamos a tratar hoy, el Ecuador. ¿Qué sabés del Ecuador, aparte de que vos decís que es el ombligo del mundo? Que Quito es el ombligo. Quito es el ombligo. Quito es la capital del Ecuador. Claro. Y una de las ciudades principales. Que geográficamente, en la línea del Ecuador, el paralelo cero, atraviesa. Y que, bueno, que el nombre de Ecuador viene de esa línea imaginaria. La línea ecuatorial. Exactamente. No es que. Yo tenía la idea de que Ecuador era un nombre que no tenía que ver con eso. Ecuador es un país hermoso que con nosotros, con mi Perú, tiene una marcada rivalidad. A pesar de ser parte de la patria grande, debido a que hemos tenido dos conflictos bélicos, uno en 1941 y el otro en 1995, más reciente, si te acordás. Sí, está implicado el tema de las armas de Ecuador. Exactamente, estuvo implicado el ex presidente, el nefasto Carlos Saúl Menem. Exactamente. ¿Sí? Por la venta de armas, siendo garante de la paz, ¿no? El mismísimo diablo. Totalmente un despropósito. Bueno, Ecuador, al igual que el resto de los países latinoamericanos, digamos, comparten más o menos la misma época, el año de independencia, 1820. Un grupo de criollos se juntan para expulsar al poder español, y es Bolívar, Simón Bolívar, tratando de construir la Gran Colombia con su ejército, es el que en dos batallas, el 24 de mayo de 1820 y el 9 de octubre del mismo año, una en Quito y otra en Guayaquil, libera al Ecuador. Primero forma parte de la Gran Colombia, después pasa, como pasó después en Colombia también, rivalidades de las, digamos, de las aristocracias locales, se separaron de la del proyecto de la Gran Colombia. Vos sabés que el proceso político, el nuevo proceso político colonial, digamos, después de la colonia, estuvo acompañando, como en la totalidad de estados latinoamericanos, tenía una visión de desarrollo, digamos, liberal, ¿no? En donde estaba sustentada sobre todo en el modelo de sobreexplotación de los recursos naturales y humanos disponibles. O sea, básicamente extractivo, la minería, y después la sobreexplotación de la mano de obra, ¿no? En este caso, de la mano de obra originaria de los indios. Ecuador tiene hasta estos momentos, digamos, las huellas de esos procesos en su composición social. La mayoría de sus habitantes son indios, hay mucho mestizo y hay un escasísimo porcentaje de blancos, que en contraposición, digamos, y contradictoriamente, siempre han sido los que han detentado el poder, ¿no? Hubo una pequeña inmigración alemana y árabe, después lo vamos a ver, sobre todo árabe, un personaje nefasto que llegó a ser presidente de Ecuador en los 90, a finales del año 90, y vamos a ver qué relación ha tenido en el proceso de decaimiento económico una relación con Argentina. Un actor que a finales de los 90, en el gobierno de la Alianza, a finales del gobierno de la Alianza, fue nefasto para la economía de Argentina, también fue uno de los protagonistas principales y uno de los que asesoró el proyecto económico de Abdalá Bucaram. Después vamos a hablar del tema Cavallo, digamos. Domingo Cavallo, efectivamente. Una cuestión. Siempre, y de lo que hemos hablado en los diferentes países, lo fundamental es la minería. Digamos, donde hay recursos mineros, donde hay, digamos, en la cordillera o en... Bueno, no sé, también se saca por debajo de la tierra, pero donde hay metales preciosos o algún tipo de metal o mineral que sea productivo, se explota y se esclaviza a las comunidades originarias. Eso es un proceso... Y en Latinoamérica hay como un fatalismo determinista, digamos. Había un intelectual peruano que se llamaba Antonio Raimondi, que tenía un dicho que decía que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro, digamos, refiriéndose a la riqueza de los minerales que había en el país. Yo creo que eso se puede hacer extensivo a toda nuestra Latinoamérica. Después, concatenado con los procesos sociales y políticos en el Ecuador, vamos a ver la importancia que ha tenido, digamos, la extracción de hidrocarburos, ¿sí? Y vamos a invitar acá a un compañero que ha estado de viaje por ese hermoso país. Una voz muy reconocida acá en Radio Nauta. ¿Cómo andás? Faca de las Mercedes, Hermenegildo Pérez. Acá estamos, buenas noches. Contento de estar en De Soledad y Rabia, en el capítulo ecuatoriano. Tengo la garganta un poquito tomada porque estuve gritando. ¿Buncha para el lobo? No, para nada. Ah, bueno. Ellos cortaron la luna, pero te dijimos así. Bueno, la voz que tiene Faca es incomparable, ¿no? Le envidiarían, creo que hasta lo de Éter. Contanos, ¿cuánto estuviste en Ecuador? En Ecuador estuve 2 meses, Edu. 2 meses estuve en Ecuador, de sur a norte. Entré por la frontera peruana y salí por la frontera colombiana. Y la verdad que, bueno, para nosotros que venimos de Argentina, donde las distancias son gigantes, y capaz que uno recorre 500 kilómetros y sigue adentro de la misma provincia, en Ecuador recorres 500 kilómetros y casi que lo cruzaste de sur a norte. Entonces se aprovecha mucho el tiempo para poder conocerlo. Tiene de la sierra al mar, son 3 horas y media. ¿El año pasado estuviste acá? El anteaño, en 2011. El anteaño, 2011. Y la verdad que, bueno, muy, muy lindo. La gente ecuatoriana muy, pero muy cálida. Primer gobierno de Rafael Correa. Exacto. El primer gobierno de Rafael Correa, bueno, estaba mucho el tema de la Revolución Ciudadana, que allá el eje fuerte es la Revolución Ciudadana, y había un hincapié muy fuerte en la propaganda de esa Revolución Ciudadana, que en algunos puntos tenía ciertos conflictos, o donde se veían los malestares tenía que ver con los pueblos originarios, que es un poco lo que está sucediendo también hoy con la Amazonía, y la cuestión es ahí de que hay mucho pueblo originario en Ecuador, ya que el Amazonas está dentro del Ecuador, esa Amazonas que recorre Brasil, que recorre Perú, que recorre Colombia, que recorre Venezuela, también recorre Ecuador, y adentro de esa parte de Amazonas ecuatoriana hay todavía pueblos originarios que no se reconocen ecuatorianos, ellos se reconocen como pueblos originarios tales. Y ahí todavía hay como ciertas cuestiones que le siguen faltando al gobierno de Rafael Correa, que tiene que ver con la libre determinación de los pueblos. En este caso, no decir, bueno, nosotros no queremos acá que nos vengas a poner ni la ruta, ni que pase, ni nos saques el petróleo, ni nada de eso. Nosotros preexistimos de mucho antes de que ustedes crean que el petróleo hace funcionar al mundo. El 40% de la Amazonía la perdió el Ecuador durante la guerra con Perú en 1941. Tal cual, bueno, y los ecuatorianos siempre están, mucho que se habla ya también, es que siempre la pierden en la diplomacia. Dicen como que somos lo que ha quedado del país, como ese pequeño, digamos, uno ve el mapa de América del Sur y Ecuador ocupa muy poco, y dice que Colombia arriba y Perú abajo les comieron territorio, que ellos tenían mucha más densidad, y que siempre lo perdieron en los escritorios, en cuestiones diplomáticas, no han llegado a conflictos bélicos. Y donde tienen muchísima razón, porque el año 95, cuando se repite el conflicto con Perú, Ecuador tuvo, digamos, un desempeño bélico superior al de 1941. Derrotó incluso a las fuerzas peruanas que trataron de invadir, pero la diplomacia no supo aprovechar, digamos, y en la mesa de acuerdos era como si hubiera seguido perdiendo la guerra del 41. Claramente, la guerra es política. Sí, lo ha tenido mucho, y los ecuatorianos se lo hacen saber a todo el tiempo, eso, digamos, como que nosotros hemos sido los ingenuos de América del Sur, por eso somos así de pequeños el país, más allá que se comparte mucho, porque uno va a la zona norte ecuatoriana y a la zona sur colombiana y es casi muy similar, como en la zona norteña argentina y la zona del sur de Bolivia, y lo mismo para abajo, el sur de Perú, el norte de Perú con el sur de Ecuador, también se corresponden en algún punto en las etnias que allí lo habitan, las costumbres que hay. Quechua. Vos has estado el 2011 cuando el movimiento indígena ecuatoriano tenía conflictos, digamos, con Correa. Que una tradición de lucha igualmente el movimiento indígena muy fuerte tiene, que una de las más paradójicas es la de cuando termina siendo Lucio Gutiérrez, el presidente de Ecuador. Los coroneles. Claro, la exacto, la rebelión de los coroneles, exactamente, que el movimiento indígena no termina de consolidar nunca, como se da cuenta de la dimensión que había tomado su lucha, que bajan a Quito, bajan de las montañas, más de 2.500 indígenas a punta de lanza a tomar el Palacio de Gobierno. La gente que estaba ahí cuando nos comentaban dicen que fue una cosa pero increíble, porque bloqueaban las carreteras para que no lleguen, pero ellos no se mueven por carretera. Entonces llegaban de todos lados, bajaban durante días y días caminando de todo el Ecuador para Tomaron Quito en 1998. Exacto. La sitiaron y la tomaron. Y después pasa esto también, termina en la mesa de negociaciones, el pueblo indígena no termina agarrando nada, no termina de tocar ese poder que se vislumbra, termina cerrándose el método diplomático con Lucio Gutiérrez y con el anterior también, porque después hay una en el 2001 también, una fuerte, o el 2003, 2001, una también, bueno, ahora se me fue, que es la CONAI, creo que es la sigla que tienen allá el movimiento indígena. La Confederación Nacional de Indígena de Ecuador, exacto. La CONAI. Coñé. Sí. Así que bueno, también esa es una historia bastante, bastante rica que tiene el pueblo ecuatoriano, y que la cuestión aborigen indígena hoy también se mestiza con el tema del turismo, que bueno, sucede en todos lados, pero ya también está mucho el local, viste en las grandes ciudades ecuatorianas, todo el local con la ropa característica, los telares, la cosa, y bueno, ahí se empieza a mestizar todo en una cuestión de no terminar de saber si realmente el telar ese es una cuestión indígena o una cuestión, hagamos 50.000 telares a bajo costo, que esto sale, que lo vendemos como turismo. Es interesante el proceso del movimiento indígena ecuatoriano en cuanto a la conformación como movimiento social, pero un poco ha tenido, digamos, errores cuando ha querido politizar ese movimiento. Faca nos contaba el tema de los coroneles. Fueron gobierno durante 4 días cuando toman la ciudad de Quito. Son apoyadas por un grupo de coroneles y derrocan al gobierno de Maguat. Estuvieron 4 días. Después, en el siguiente proceso, apoyan al gobierno de Lucio Gutiérrez, pero por un montón de inconvenientes que tenían entre todas las organizaciones que forman la CONIE, digamos, siempre fue aprovechado por la mayoría de gobiernos para cooptar

Ingresá en www.rnma.org.ar. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Y no hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Seguimos en De Soledad y Rabia. Después vamos a hablar de ese tema. Estábamos con el tema de Ecuador. Este programa tiene que ver con ese país. Y nos estaba hablando Facundo Pérez, un periodista de aquí de la radio, que ha sabido observar, ha sabido ser un franco observador de masas. Y ahora nos va a hablar sobre la composición racial, mestiza, negra. ¿Qué sí. has visto, Nil? Justo todo eso que describías bien, Guille, vos. Hay mucho de eso. Hay una cuestión indígena muy marcada en zonas que tienen que ver, digamos, lo que sería la sierra. Lo que Ecuador tiene la cordillera, la cruza al medio de la cordillera, ¿no? Entonces está la parte de la sierra, que es donde para la derecha de la sierra, mirándolo del mapa de acá para arriba, de acá de Argentina yendo para arriba, quedaría la zona de la derecha, donde hay una composición indígena muy marcada y muy distinta entre ellas también. Digamos, la composición indígena es distinta. Son distintos. Por ejemplo, está Otavalo, que dicho sea de paso, tiene una de las ferias más grandes de Sudamérica, la feria de Otavalo, donde están los otavalenses, los indígenas otavalenses, que son, están vestidos de blanco, se visten de blanco y con polleras negras las mujeres y con y pantalones negros los hombres, con la cara más bien parecida al podríamos decir, a lo que acá tenemos la figura del mapuche, viste, medio más con esa nariz así pingada, con la cuestión del pelo largo. Nariz aguileña. Aguileña, no me salía pingada, salió aguileña. Ese punto era. Tiene que ver más con esa composición, por ejemplo, que no es la de otras etnias que quedan ahí a pocos kilómetros, pero que están en la Amazonía, que tranquilamente, bueno, debe saber mejor, podrían parecer cualquiera etnia peruana, de quechua, quichua. Y hay muchos nombres, yo ahora no recuerdo, pero tendría que haber traído algunas machetes, porque son un infinito, la verdad que son muchísimas las etnias que hay. Después, la zona norte, la frontera con Colombia, digamos, es negra. Zona negra, que es la zona de Esmeraldas, es zona negra, que es sur de Colombia, norte de Ecuador, y ahí hay como casi que la frontera queda para el colectivo, digamos, porque después la costumbre, la forma de moverse, claro, la forma de vestirse, todo, tiene que ver con el morenaje, que según tengo entendido, en esa zona llega un barco de esclavos negros traídos de África. Los esclavos se rebelan, los iban a mandar a trabajar a la montaña, ¿no?, a buscar materiales preciosos y todo, los negros ni loco, se rebelan, matan a la tripulación, se establecen en ese lugar y hoy son más de 12.000 o 15.000 y eran, no pasaban los 200 cuando llegaron. Una cosa así es la historia de por qué quedaron en ese lugar, que es la de Esmeraldas. Que ahí, bueno, hay unas playas muy bonitas, que son la parte del norte, que es Pacífico. Igual no sé por qué se llama Pacífico, porque es más violento que el Atlántico, sin lugar a duda, el Pacífico. Pero bueno, el día que le pusieron el nombre se ve que estaba calmado. Un oleaje bastante, bastante importante, sí, tiene el Océano Pacífico. Sí, sí, bastante, bastante fuerte. Mucho surf, mucha movida surfera, toda esa onda también está, y, porque hay mucho oleaje. Y básicamente, Faca, los morenos están en la costa, ¿no? Sí. Sí, sí, están en la costa, casi que muy poco se ve después en otros lugares, como puede ser Quito, como puede ser Cuenca, una ciudad hermosa, Cuenca, en la sierra, o Otavalo mismo, muy poco morenaje. El morenaje, y en la costa y en el norte, te diría, Edu, en el norte de Ecuador. Y una característica es que los originarios usan su ropa típica. Sí. Todavía sí, siguen por la calle caminando y uno encuentra como a la chola en Bolivia o en Perú puede ser, en Ecuador también siguen usando su ropa característica. Colores impactantes, es lo que se sí, ve. Sí, tienen muchos colores, ahí se consigue mucho. Ahí, en Ecuador trabaja mucho el tema de la artesanía como venta, digamos, en cantidad para los artesanos, como que tiene bastantes materiales que sirven para hacer artesanía a los artesanos. Entonces también es un núcleo de artesanos en la zona de Montañita, que bueno, Montañita no tiene que ver justo con el tema artesanía ni con los pueblos originarios, pero sí esa zona alrededor, hay muchos talleres de artesanos que venden materia prima para los artesanos que después andan viajando por el mundo o directamente van a ese lugar a buscar material para después hacer artesanía acá en Argentina, como puede ser la tagua, por ejemplo, una semilla, que le dicen marfil vegetal también, que se usa para hacer de todo se usa con esa... Se hacen, es una semilla y es un, como una especie de... No sé si conocen el marfil, yo no lo conozco, pero me imagino que sí. Es parecido a eso, que tiene una dureza ahí, pero que es bastante trabajable. Se puede trabajar con un pequeño tallable. Torno, con tallable, exacto. Con una gubia, con cosas así, se puede trabajar y quedan cosas muy, muy, muy lindas. Y bueno, Montañita, que es como el universo de los gringos locos, donde van a sacarse la peluca ahí, porque bueno, en su momento era como que en el paraíso de la droga en Ecuador, estaba puesto en Montañita, que de hecho hay algunos mitos ahí de que la ciudad se hizo en base a ciertos lavados de dinero, digamos, de gente, porque vos viste un local, lo ves 12 horas abierto, pero la luz prendida y no vende una remera y durante una semana seguida, vos decís, ¿cómo hace para pagar todo esto? Y la ciudad es como que vienen los gringos de Estados Unidos o de Europa, van ahí a volarse la peluca, viste, todo el día, porque es una ciudad de fiesta, está todo el año de fiesta casi. ¿Y qué te pareció el gobierno de Rafael Correa en la coyuntura en la que estuviste? El gobierno, la cuestión de la salud era un punto. Justo yo en Ecuador me agarré parásitos, que me los agarré en la selva de Peruana, me parece, pero lo terminé de ya no daba más en Ecuador. Y el tema de la salud, la cuestión pública ahí, estaba medianamente mejor distribuido que acá, sin lugar a dudas, estaba mejor equipado. Había una cuestión, se había logrado el seguro social campesino, que era $1 por familia, tenían que pagar. Cada familia con $1 ya estaba, tenía la cobertura de salud en el sistema público. Esa parte estaba buena. Habían puesto mucha plata también en el tema de rutas, en el tema transporte. Estaban las rutas hechas a nueva, muchos carteles, todo. Pero después en cuestiones más bien macropolíticas o económicas o cosas así, faltaba bastante. O a mi entender, en algunos puntos ahí, la política económica ecuatoriana o esas políticas sí tienen que ver más con el neodesarrollismo que conocemos en otros países que con, por ejemplo, el proceso bolivariano de Venezuela. Claro, la economía sigue dolarizada, de hecho. Exacto. Desde el 98 que perdieron el sucre, que era la moneda, que es la que se jode con el Banco del Sur, que se quiere hacer instalar el sucre nuevamente. Esa fue terrible. Fue en el 98, por los jubilados pasaron a cobrar $2. De cobrar 20.000 sucre, pasaron a cobrar $2. Fue una dolarización increíble. La historia esa, la de la República Bananera, y que queda, y hay unos textos que son, no lo podés creer, lo que hicieron. Sí, totalmente. Hipotecar la banca así, pero modo de, pero atroz, así feroz, y eso está mucho. Y está la cuestión del dólar, que es raro también manejarse con dólar, ¿no? En un país donde vos vas y la moneda es el dólar, y bueno, los ecuatorianos muchos estaban con qué identidad vamos a tener nosotros si nuestra moneda es el dólar, digamos. Uno tiene su moneda, como que ejerce un poco también de su identidad como patria, y nuestra patria es el dólar. Tienen fichas de 0,50 céntimos, y ellos le dicen ficha, los ecuatorianos despectivamente le dicen ficha. Estas son fichas que tenemos nosotros. Yo voy con esto a Estados Unidos, a cualquier lado con dólares. Me dicen, ¿qué hace con eso? Hacete un collar con eso. Acá no compras nada. Y en la dolarización tuvo que ver Domingo Felipe. Exacto, uno, ¿no?, de los, uno de los, sí. Fue de uno los, de los asesores de esa convertibilidad. Sí, sí, sí. Faca, no te quiero preguntar qué tipo de parásitos te agarraste porque podemos entrar en intimidades no convenientes. 7 kilos había perdido. Ahora me vendrían bien un par de parásitos igual, ¿eh? A ver, capaz que puedo. Pero sí, estaba hecho un flaquito, no tenía ni fuerza, loco. Mucho. Bueno, muchas gracias, Faca, por... No, gracias a ustedes por la invitación y siempre escucho el programa. Bien. Democracia auténtica junto a un gobierno necesita de una oposición, pero de una oposición democrática. de una crítica constructiva, de un oponer de ideas a ideas y planteamientos. Dura y ardua es la tarea de edificar una democracia. Y por lo mismo es inadmisible que ésta se vaya esterilizando en lucha sin sentido, porque haya individuos que han perdido el norte de la lucha popular. Una democracia auténtica junto a un gobierno necesita. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, ¡viva la patria! Y en algo no cedo sitio a nadie, es en patriotismo y honestidad. Y en esto no soy tolerante y aplastaré la miseria moral. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. Se nos fue nuestro invitado del día de hoy. Sí. En el audio hemos escuchado un discurso de uno de los personajes que fue presidente del Ecuador. Se trata de Jaime Roldós. Un presidente, digamos, podríamos caracterizarlo como progresista. Pero lamentablemente, de ahí del apellido de Roldós surgió posteriormente el partido roldosista ecuatoriano, y el partido roldosista ecuatoriano tuvo un personaje que llegó a ser candidato a la presidencia, presidente, y después de un corto periodo de gobierno lo tuvieron que declarar insano. Imagínate, ese fue... Yo no quiero compararlo en cuanto a portación de apellido. Abdalá Bucaram nos hace acordar nosotros la nefasta época de la década perdida, lo cual no quiero decir que estemos transitando sea una década ganada, ¿no? Pero la década perdida de los años 80, con los gobiernos neoliberales, ¿no? Sobre todo aquí en la... lo de la Argentina se repicó en un montón de países de Latinoamérica con la misma tendencia a ser un gobierno neoliberal. Abdalá Bucaram, al igual que Carlos Saúl Menem, se rodeó de personajes económicos, de grupos económicos, y fue uno de los fervientes partidarios de las privatizaciones, de las entregas de los recursos energéticos a las multinacionales, y el responsable de que hasta estos momentos el Ecuador siga teniendo una economía dolarizada, digamos, ¿no? Viene, según lo que contás, del mismo caso que Menem, de un partido que puede expresar su convicción de pueblo, su... Este era un empresario... Digamos, alguien que se dio vuelta. La diferencia con Menem es que, aparte de tener, digamos, vínculos con los sectores empresariales y los sectores mercantilistas, financieros, Bucaram, además, digamos, tenía vínculos con estos grupos mafiosos, gangsteriles, podría decir. Uh-huh. Y cometió tantos desaguisados, digamos, fue unas cosas tan bizarras. Nosotros veíamos que Menem jugaba al básquet, jugaba al fútbol. Sí, la farándula. Política farándula. Un poco más juega al hockey sobre patines, pero este tipo tenía la misma propensión a ser, digamos, un personaje farandulesco, pero bastante más bizarro que nuestro Carlos Saúl que nos supimos ganar en los 80. Cuando los sectores económicos, digamos, se dan cuenta del tipo de payaso que tenían en la presidencia, se reúnen, se juntan los sectores de la derecha, el Partido Social Cristiano, por ejemplo, o el partido de León Febres Cordero, y definen, digamos, por medio del Parlamento, declararlo insano. Y asume la presidencia finalmente la socialdemocracia liderada por Rodrigo Borja. En ese momento es uno de los instantes de auge del movimiento indígena ecuatoriano, que posteriormente, con luego de un proceso de 4 años, constituye una alternativa electoral en el movimiento de unidad Pachacuti, ¿sí? Después ya hemos más o menos comentado así a grandes rasgos lo que ha pasado con la rebelión de los coroneles, con Lucio Gutiérrez, la posibilidad de que el movimiento indígena ecuatoriano llegase, digamos, por intermedio de este personaje a compartir el gobierno, cosa de que por errores del movimiento indígena, que era el movimiento en esos momentos socialmente más fuerte del Ecuador, no consigue, digamos, tener un candidato de consenso. Posteriormente son traicionados por Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez continúa con el neoliberalismo, incluso es partidario de los tratados de libre comercio, y después tenemos un proceso en el que en el Ecuador, digamos, vuelve un gobierno de tipo militar hasta que surge la Alianza País de Rafael Correa. Hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Mm-hmm.

para que nos escuchen por internet, es radionautafm.wordpress.com. ¿Hay algún regalo estímulo, Guille? Una entrada para el viernes, de lo que haya. Todavía no sé qué hay el viernes, pero si dicen que vienen de parte de Soledad y Rabia, yo los voy a estar recibiendo en la puerta y los haré pasar. ¿Entrada para algún espectáculo? Aquí en Lola Vázquez. ¿O baile? Para el sonido prevalece, ahí está. Ah, ahí me acordé, mira. Gracias. No, en realidad gracias, Vero. Vero, ¿cómo andás? Muy bien, acá andamos, por suerte. Bien. Edu. Lamentablemente no, yo no los puedo ayudar en nada sobre tu pregunta porque no tengo la más absoluta idea de lo que estás hablando. Te lo digo honestamente. No, porque por ahí, viste, me gustaría dar alguna pista al oyente como para que se oriente, pero no. Estoy totalmente desorientado. No tengo la más mínima idea. Bueno, pero vayamos directamente a lo que nos atañe en este programa de radio, en este humilde de Soledad y Rabia, que tiene que ver con el presidente que hoy conduce los destinos de Ecuador. Rafael Correa. Bien. Tiene otro apellido, yo no me lo recuerdo. No sé, yo lo he visto aquí en la Facultad de Periodismo, aquí en La Plata, donde estuvo, y es un tipo que sabe. Es un comunicador de masas, comunicador de masas, y aparte, no solo que comunica bien, sino que tiene carisma. Se nota que en sus discursos logra cierta empatía con quien lo oye. Tiene buen discurso, es un cuadro político bastante preparado. Y vos sabés que no tenía partido político. La Alianza País era un movimiento que surge en el año 2006 y su plataforma estaba integraba a partido más pequeño, al Partido Socialista, a organizaciones campesinas y a pequeñas asociaciones civiles. Porque tanto el resto de la izquierda como el movimiento indígena ecuatoriano no fueron, digamos, bajo el paraguas de Alianza País. Correa enfrenta a uno de los magnates bananeros, Álvaro Noboa, y es electo por el 54% de los votos. Posteriormente, en su segundo gobierno, será reelecto por un margen, creo que 2 puntos menor, pero en una cosa que ocurrió por primera vez, digamos, una reelección con esas cifras que ocurrió por primera vez en el Ecuador. Una de las características, digamos, del gobierno de Correa en sus primeros años fue el hecho de recuperar la economía del país, de favorecer a los sectores más desprotegidos. No tocó para nada la dolarización de la economía. Y paulatinamente se fue, digamos, consolidando como un movimiento con un liderazgo importante, ¿no? Un liderazgo carismático importante. Ha tenido inconvenientes, ha tenido problemas, digamos, con el movimiento campesino indígena, que se ha revelado incluso contra muchos de los ejes de la llamada Revolución Ciudadana, ejes que fueron implementados por la Asamblea Nacional Constituyente, en la que Alianza País, digamos que cuando se hizo el plebiscito, consiguió la mayoría. Y ha tenido también inconvenientes el 30 de septiembre del 2010, si te acordás, con lo que llamaron un intento de golpe, uh-huh, por parte del alzamiento de algunas fuerzas auxiliares, ¿no? De la policía. La policía que le estaba haciendo un reclamo, digamos, sectorial, sindical, y lo dejan prácticamente secuestrado en el Palacio Presidencial. De hecho, él tiene incidentes ahí y se lastima la pierna. Y da un discurso muy, muy importante de poder hacer que todo el pueblo y todos los que estén en contra de cualquier tipo de golpe de Estado o cercenamiento de la democracia lo fuera a apoyar. Y pudo tener una salida bastante victoriosa al respecto. Vos sabés que ese movimiento de policías y militares en rechazo a la ley del servicio público, que era propuesta por el gobierno, tuvo, digamos, un ribete bastante violentos y fue apoyado por el movimiento indígena campesino, fue apoyado por Pachacutic, para que más o menos veas el nivel de confrontación, digamos, que tiene en estos momentos el movimiento indígena con respecto al gobierno de Rafael Correa. Y acá vamos a una parte importante, digamos, de por qué el movimiento indígena está... Nosotros nos podríamos preguntar por qué el movimiento indígena está en contra de Correa si el gobierno, en los últimos tiempos, digamos, sugiere que ha bajado los índices de desempleo, ha bajado los índices de pobreza y ha tenido una política de protección y de recuperación de los recursos energéticos. Nosotros podríamos preguntarnos por qué, a pesar de eso, digamos, el movimiento indígena ecuatoriano tiene conflictos, no es que no simpatice, tiene conflictos bastante marcados con respecto al gobierno de Rafael Correa. Incluso uno de sus líderes estuvo procesado, estuvo judicializado por estas protestas. Y acá vamos a un eje bastante, bastante importante y controvertido, digamos, que es lo de la explotación de hidrocarburos, ¿sí? Ecuador sigue manteniendo como prioridad para su economía la explotación de los hidrocarburos. Si hace poco, digamos, el presidente ha dado un discurso importante cuando en un juicio contra una multinacional logró resultados judiciales favorables. Y acá tenemos a Vero, que nos va a contar un poquito primero los antecedentes de esa explotación y después el proceso que siguió. Sí, bueno, yo básicamente quería contar un poco cómo Chevron Texaco en ese momento realizó estragos, digamos, en la zona norte de la Amazonía ecuatoriana. Bueno, desde 1964 hasta 1992, la compañía petrolera transnacional Texaco comenzó a operar pozos y extracción de petróleo en la zona norte, como dije, que sería Orellana y Sucumbíos. Bueno, la realidad, las técnicas que utilizaron fueron devastadoras, porque ni siquiera en ese momento utilizaron técnicas teniendo en cuenta el cuidado ambiental, digamos, ¿no? Utilizaron una técnica que era hacer pozos gigantes y allí desechar los desechos a la superficie, ¿no? Sería el proceso de perforación, donde todos los desechos se filtraban por la tierra y el agua quedaba contaminada. La verdad que esa agua contaminada todavía hoy sigue afectando a todos los que viven por ahí, que son comunidades indígenas. Bueno, en ese momento, en realidad, la técnica más favorable era la reinyección, pero no se realizó. O sea que incumplió, digamos, la Texaco en esos momentos, incumplió en el cuidado del medio ambiente, un incumplimiento de los contratos de explotación firmados con el gobierno de Ecuador. Por supuesto, utilizó una tecnología muy barata para aumentar las ganancias y disminuir los costos. Y eso hoy se ve todavía en las enfermedades, en las consecuencias. Que bueno, en realidad vertió de 64 mil millones de litros de agua tóxica, contaminó 500 mil hectáreas y dejó 880 fosas o piletas llenas de desechos tóxicos, que es lo que te contaba hoy, vertían en la superficie los desechos. Esos desechos son de barros de perforación, petróleo de prueba y aguas que resultaron del lavado de los pozos. Bueno, esa agua es la que se utilizó siempre todas las comunidades indígenas para beber, para cocinar, para bañarse. y es por eso que hay tantos problemas de... El 47% de la población accede al agua de esos acuíferos, ¿no? Y bueno, las consecuencias son muy terribles. La verdad que 30% de los niños tienen anemia y en adultos la cifra es de 50%. También hubo un desplazamiento de los indígenas de la zona, ya que ellos requieren mucho, ¿no?, de la salud ambiental del lugar en donde viven. Bueno, también muchos abortos espontáneos, una alta tasa de cáncer. En niños, anemia en menores de 4 años. Y bueno, por eso fue que en 1993 se inició la demanda contra Texaco, que se fusiona con Chevron en 2001. Fueron los que hicieron la demanda, fueron afectados, ¿no? Fueron indígenas cofanes, secoyas y quichuas de Orellana y Sucumbíos. Mediante una acción de clase, la demanda se inició en la Corte Federal de Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, fueron 9 años de demandas y contrademandas donde Chevron, que hoy es la... bueno, como dije, se hizo una fusión en 2001 donde era Texaco Chevron y ahora se llama solo Chevron. Niega todos los daños ambientales que produjo, las muertes y las enfermedades, y culpa al Estado ecuatoriano, en realidad culpa a Petroamazonas, que era una empresa... Subsidiaria. Subsidiaria, exacto. Bueno, tras 9 años, como dije, la demanda se trasladó a Ecuador, digamos. Ya no dependía más de la Corte Federal de Nueva York, sino a la justicia ecuatoriana. Ha habido fallos, ¿no?, favorables al gobierno ecuatoriano. Sí, ha habido fallos favorables. En realidad, en 2011... la Corte Superior de Sucumbíos dijo que la transnacional Chevron era culpable y puso una cifra de 9.500 millones de dólares. Y también dijo que si no se pedía una disculpa pública y aceptaba el desastre ambiental que había ocasionado, se iba a duplicar. Eso ocurrió, se duplicó a 19 millones de dólares. Sí, ahora está el gobierno ecuatoriano haciendo campaña en todos los países de Latinoamérica para que no hayan contratos con la empresa esta Chevron. Y aquí claramente eso no se cumplió. Cristina le dio para que explote Vaca Muerta con una técnica aparte de explotar petróleo muy, muy inusual, fracking Técnica no convencional. Claro, se torna muy violento. ¿Ni siquiera pidieron disculpas? ¿Por eso duplicaron? No pidieron disculpas, pero justamente hablando de eso, los 19.000 millones de dólares, quería contar bien sobre qué, ¿no? Con cuál es el argumento. Bueno, el argumento de ese dinero, que en realidad no es... Tendrían que pagar muchísimo más por todas las muertes que ocasionaron y las enfermedades, es para la reparación ambiental, que incluye la limpieza de ríos, suelos y pantanos. También obras de agua potable para la comunidad, sistema de salud para la gente enferma y reconstrucción étnica de las naciones originarias afectadas. Bueno, eso sería, digamos, el monto para qué se utilizaría, ¿no? Una utopía, hablando de una empresa yanqui, básicamente. Sí, además es una de los montos más altos que se le inició a una multinacional. Es un montón de plata, pero en realidad ni siquiera alcanza para cubrir todos los desastres que hicieron. Bueno, quería hablar un poco también sobre los argumentos, ¿no? Porque Chevron dice que... Los argumentos para no pagar. Exactamente. Chevron dice que, bueno, que el Estado ecuatoriano tiene que pagar esa cifra y que tiene que limpiar su imagen. Pero en realidad la justicia ecuatoriana presentó muchos documentos válidos, además de todos los datos que di sobre enfermedades, fueron validados por muchas investigaciones. Bueno, los argumentos fueron, se acumularon más de 230.000 páginas de información con 40 testimonios de personas afectadas, 106 informes periciales, 80.000 resultados químicos de las muestras tomadas del suelo, del agua, de la tierra, de los sedimentos, estudios de salud elaborados independientemente de, de investigadores de otros países, y el juez en persona inspeccionó y verificó los daños causados en 54 sitios en donde operaron, en donde operó la petrolera, ¿no? Entonces todo esto está verificado y bueno, por las amistades que tiene esta multinacional. Y los múltiples intereses sobre todo, ¿no? ¿Puede ser que el juicio haya tenido una instancia argentina y acá hayan dado sí, de hecho, el veredicto que en realidad Chevron se tenía que hacer cargo del monto de la deuda? Yo no lo tengo chequeado, pero me parece que se había dado un fallo para que paguen 11.000 millones. Mira, yo lo que tengo entendido es que Chevron se fue de Ecuador, durante la sentencia se fue de Ecuador, entonces lo que hicieron fue, mediante tratados en los países donde se encontraba Chevron, realizar embargos, digamos, ¿no? Y bueno, al principio, en el caso de Argentina, Argentina aceptó realizar los embargos de Chevron, pero después, a la instancia de la Corte Suprema, lo canceló, digamos, ¿no? Bueno, como decía acá Guille, ahora está aprobado el tema de la explotación de Chevron en Vaca Muerta. Y bueno, eso, cuando llegó a la instancia superior, canceló los embargos. Entonces está dándole una mano, digamos, a la multinacional. Lo que te demuestra el poderío de los intereses de las multinacionales, no solamente el hecho de Chevron haber firmado un acuerdo por 1.500 millones de dólares acá con Argentina, con YPF, sino también no nos olvidemos que tiene un acuerdo similar por un monto un poco más elevado con PDVSA, que son 2.000 millones. Y otro dato, ¿sabes quiénes son o de las familias más importantes de Estados Unidos que tienen relación o vínculo con Texaco? Bush. Bueno, sí, Bush es petrolero. Petrolero, armamentista, de todo. Y aparte hace desastres en todos los países a los que va. Así que no nos extrañaría de que en nuestro país pase algo similar. Yo recuerdo las fotos de la campaña en contra de Chevron, de niños con la mano manchada de petróleo, poniendo como un stop. Y eso prueba de que eso en nuestros países como el nuestro tiene que terminar. Presidente, esto es Chevron Texaco, compatriota. Y esto es lo que dicen que no existe. Presidente, esta piscina fue abandonada en el 86, nadie más lo utilizó. El pozo dejó de operar, pero incluso pozos operados por Petroecuador, en lo posterior, las piscinas fueron dejadas por Texaco. Cerca de 1.000 piscinas sin remediar. Mundo entero, esta es la mano sucia de Chevron. A reaccionar contra tanta impunidad, contra tanto abuso, contra tanta explotación. Esto es Chevron Texaco, compatriota. Humanidad entera, esto es Chevron Texaco. Bueno, ahí estaba el audio de Correa mostrando. No se puede ver por radio, pero imagínense en medio de la selva un pozo lleno de agua negra y las manos del presidente llena de petróleo, mostrándola a los medios masivos de comunicación y mostrando los desastres que hay en, no solo en la selva, sino en la gente que vive en ese lugar. Y la destrucción de los acuíferos, ¿no? Que puede ser, digamos, más grave ante las nuevas alternativas no tradicionales de explotación, como es el fracking, por ejemplo, que utiliza ingentes cantidades de agua y que es el contrato que precisamente Chevron ha firmado acá en Vaca Muerta. Es una exploración no tradicional. Sí, contrato secreto, aparte, en su momento fue eso. Ahora es un contrato que se puede ver quizás públicamente, yo no sé si es. Y aparte que todos sabemos, digamos, que la explotación ya de por sí es contaminante y que esas empresas nunca respetan los tratados con respecto a cómo debe hacerse para tener un mínimo de contaminación. Vero nos decía lo de la inyección. no lo respetaron nunca porque es contaminante, pero en todo caso, digamos, hubiera contaminado muchísimo menos, hubiera sido muchísimo menos grave el desastre que lo que es ahora. Yo creo que lo peor, hablando de la Argentina, es cómo se sostiene a base de represión, ¿no? Haciendo referencia a la represión que hubo en Neuquén cuando se estaba aprobando el acuerdo YPF-Chevron, ¿no? Y es que no hay otra manera, no hay otra manera de sostener esos acuerdos que digamos derivan en conflictos de los pobladores que viven en las cercanías y que saben que a corto o largo plazo van a ser afectados. Pero acá hay una cosita, viste, que yo quiero remarcar, digamos, en cuanto a la contradicción del discurso de Correa con respecto a Chevron. Y digamos los pasos futuros en cuanto a explotación, a exploración de hidrocarburos, que es el afectamiento de un parque nacional, del Parque Nacional Yasuni en el Ecuador, que se digamos al no conseguir que ninguna, ni siquiera la Unión Europea o por ahí asociaciones civiles pusiera 2.000 millones de dólares para inyectar la economía ecuatoriana, va a dar el parque nacional Yasuní en exploración a empresas chinas. Ahora, si nosotros decimos, bueno, es distinto cómo exploran las multinacionales chinas que las multinacionales norteamericanas o las multinacionales inglesas, yo creo que no hay ninguna diferencia. Las multinacionales son capitalistas, son multinacionales y priorizan la ganancia económica y de ninguna manera el cuidado del medio ambiente. Son las contradicciones de no haber cambiado, digamos, la matriz de un proyecto político que sigue apostando, digamos, al extractivismo y a los hidrocarburos para mantener la economía, ¿no? Yo con esto que vos decís, Holguín, me imagino si nosotros fuéramos CEO de alguna compañía petrolera y nos dan un contrato servido para explotar el cañón del Colorado en Estados Unidos. Ahora, vos, Holguín, te lo pregunto a vos. Para extraer petróleo o algún mineral rico ahí, ¿usarías alguna técnica para no destruir el medio ambiente? ¿O serías como los yanquis? Nah, metele rosca, metele perforación que va. Y no sé, nunca me podría poner, digamos, en la mentalidad de una multinacional. No soy CEO, soy seco. Bueno, este tema puede seguir desarrollándose en el próximo bloque, ¿o no? Thank you. Vecchio. Haciendo una ciudad sonora. Radio Nauta, FM 106.3. Ciudad sonora. Milagro en la jungla amazónica. En el año 1967, un gran chorro de petróleo brotó del lago Agrio. A partir de entonces, la empresa Texaco se sentó a la mesa, servilleta al cuello y tenedor en mano. Se hartó de engullir petróleo y gas durante un cuarto de siglo y cagó sobre la selva ecuatoriana 77 mil millones de litros de veneno. Los indígenas no conocían la palabra contaminación. La aprendieron cuando los peces morían panza arriba en los ríos. Las lagunas se volvían saladas, se secaban los árboles de las orillas, los animales subían, la tierra ya no daba frutos y la gente nacía enferma. Varios presidentes de Ecuador, todos ellos a salvo de cualquier sospecha, colaboraron en la tarea, que fue desinteresadamente aplaudida por los publicistas que la exaltaron, los periodistas que la decoraron, los abogados que la defendieron, los expertos que la justificaron y los científicos que la absolvieron. Aquí hubo una selva. No hay mejor título para describir lo que ha pasado en la Amazonía ecuatoriana y el riesgo de que corremos el resto de los países de Latinoamérica, ¿no? Ese es un escrito de Eduardo Galeano en el libro Los hijos de los días. Galeano nos advierte al resto de países lo que es el pacto con el diablo con estas empresas multinacionales. En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de persecución judicial a Berta Cáceres, coordinadora general del COPIN. Todas, todos, somos Berta. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avance, avance, avance, avance, avance. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Vamos al file, vamos. Bueno, seguimos en Radionauta FM 106.3, en esto que hemos denominado De Soledad y Rabia. Y Tengo un título, Holguín, además de la pregunta que hice antes. Dicen... Que todavía no la pude descifrar. Te aclaro, Guille, ¿eh? ¿Para qué lado gira el agua en el retrete en el hemisferio sur? En esta columna, subtítulo es... Dicen que Quito es el ombligo del mundo. Y allí el agua solamente cae. Solamente cae. En 1736, una primera misión geodésica llegó a la Real Audiencia de Quito con el objetivo de comprobar la redondez de la Tierra. El estudio duró 9 años y a las tierras de alrededor de Quito se las empezó a llamar Tierras del Ecuador, tomando como referente la línea del paralelo cero. En latín, ecuator, que es similar en el español a equidad o igualdad. La línea cero es el paralelo de la latitud cero, que su nombre, como viene del griego, ya decía antes, le dio nombre a este país. Y es el punto más cercano del Sol con la Tierra. Esto es lo que hace muy famoso a Ecuador, digamos. O sea, todos los que, como el FACA, han ido a Ecuador, han ido a Quito a ver dónde está el monumento, el famoso y bendito documento, monumento, que da cuenta de que el paralelo atraviesa ese lugar. Lo más impresionante de ese lugar, que es donde es el punto más cercano al Sol, que es el punto, digamos, quizás más caliente también con respecto a cómo da el Sol y lo que genera en el lugar, o sea, una cosa muy particular, una cuestión geográfica, una cuestión ambiental muy particular, crecen especies muy, muy particulares por el hecho de que en ese lugar pasan cosas únicamente que pasan ahí, digamos. Y bueno, y una de las cuestiones tiene que ver con lo siguiente, es el museo de ahí de Quito, se llama Intiñán, te enseñan empíricamente la cuestión de, ahora voy a develar la cuestión de cómo cae y cómo gira el agua en este hemisferio, te lo enseñan empíricamente en ese museo. Ah, pero sí gira. Sí, sí, no, pero en ese lugar no gira, en ese lugar, en el Ecuador, en el punto exacto donde pasa el paralelo cero, es como el Quito, agua en Quito cae. ¿En que la pelota no dobla? Exactamente, tiene que ver también con eso, el agua cae, el agua no gira. No gira para ningún lado. Vos apretás el inodoro, el agua del inodoro, y no gira para ningún lado, hermano. Se cae así como si fuera plomo, ¿me entendés? Plomo. Bueno, buscando y rastreando esto, encontré un video, Holguín, en el cual mostraba lo siguiente. En el hemisferio norte, o sea, haciendo unos pasos hacia el norte, en ese mismo lugar, en el museo, corriendo, no sé, quizás 100 metros... ya estás en el hemisferio norte y ahí el agua gira en sentido horario. ¿Me entendés? El agua gira en torno a su mismo eje y va cayendo. Y el video lo demuestra con las hojas, le tiran hojas así para demostrar el movimiento del agua y las hojas giran en sentido horario. De las agujas del reloj. Claro. Hacen unos pasos. 100 metros, digamos, recorren los 100 metros, vuelven los 100 metros, vuelven al lugar donde cae el agua como si fuera plomo y van hacia el hemisferio sur, hacen 100 metros más y el agua gira en sentido antihorario, Holguín. Y le tiran las hojitas y en el video se ve, es una comprobación empírica de cómo las hojas giran para el lado del sentido antihorario. Mágico, diría mi amigo. Claro, esto tiene que ver con una fuerza, digamos, terrenal, una fuerza que es parecida al tema de la gravedad, pero no llega a ser la gravedad, que se llama la fuerza de Coriolis, que es una fuerza que yo, la verdad, como no sé de física, no te sabría explicar por qué, pero en realidad esto tiene que ver con la fantasía o la realidad. No tengo que dar explicaciones físicas como si fuera un filósofo intentando explicar el mundo. No, hermano, yo te traigo una cuestión práctica que vos después buscarle, y depende de lo que creas, buscarle la explicación que vos quieras. Así que, En este caso, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, Holguín. Muy bien, Guille. Radionauta, comunitaria, comunicación popular, autogestiva, comunitaria, popular, alternativa. Radionauta, comunicación popular. Son las 10 menos cuarto, casi. Y Obregón todavía no apareció. Y yo no confirmé el dato, pero creo que Gimnasia perdió. Y bueno, no va a aparecer entonces. Obregón no va a aparecer. 1-1, empató, qué grot. Viene el lobo, Vamos, somos todo el lobo ahora, Qué bien el lobo, bien, bien. Entonces, Clara, ahora Obregón debe estar festejando. De cualquier manera, pierda o no, no va a aparecer Obregón. No, igual es un ejercicio de masoquismo por parte de nuestro compañero Martín ir a la cancha el día lunes. Yo también, si pudiera ir, iría. A mí no me cabe ninguna duda que los admiro a los hinchas de Gimnasia por su espíritu de sacrificio y de sufrimiento. Ponerle el pecho a los momentos difíciles todo el tiempo. Los admiro. Cuando estuvo nuestro invitado sorpresa el día de hoy, compañero Faca, no sé si se filtró por el micrófono un comentario que hice preguntándole por mujeres. Claro. ¿Se filtró? Sí, ahora escucho. No es porque yo le haya querido preguntar si las ecuatorianas, como la mayoría de las mujeres latinoamericanas, son lindas. Eso lo sabemos de sobra. Claro. La mujer latinoamericana es muy hermosa. Pero hacía rato igual que no había mujeres hermosas en este programa. Y ahora, bueno, tenemos la suerte de tener dos. Alguien. Por suerte voy a nombrar Panambí en producción. Muy bien, Panambí. Sí. Panambí no va a tener que... Hoy nos va a poner en penitencia, nos va a tener que perdonar cierto desorden que se fue de la pauta que ella había marcado. Culpa del Faca igual. Fue culpa del invitado. Y en cierta manera también que tenemos que hacer un proceso de aprendizaje y nos va a tironear las orejas bastante seguido, digamos, para que cumplamos con la pauta. Yo el tema de las mujeres venía a cuento de, digamos, por Manuelita Sáenz. Uh-huh. ¿No? Todos sabemos que Manuelita Sáenz fue la mujer de su vida, del libertador Simón Bolívar, ¿no? Manuelita Sáenz fue una quiteña, o sea, nació en la capital actual del Ecuador, en Quito. Estuvo casada con un comerciante inglés, vivió mucho tiempo en Lima, frecuentó los sectores de clase alta de la aristocracia limeña, y después, cuando vuelve a Ecuador, estuvo en el recibimiento triunfal que le hacen a Simón Bolívar. Ahí Simón Bolívar la ve y en una fiesta, dice el mito o la realidad, Simón Bolívar queda prendado de la belleza morena de Manuela Sáenz y se convierten en amantes, ¿no? Un amor que en esa época desafía todos los convencionalismos sociales tan conservadores en ese momento, sobre todo en la alta aristocracia ecuatoriana, en la alta aristocracia quiteña. Pero más allá de eso, más allá de los amores de Manuela con Simón, Manuela fue una intelectual, fue una luchadora social. Y más allá de haber sido la amante de Bolívar, eso hay que reconocerle. Yo estaba leyendo hace poco las cartas que le escribe Bolívar a Manuela y las respuestas de Manuela a las cartas que recibe del Libertador, y es un ejercicio literario bastante interesante. En honor a ella podemos leer un poema también de este famoso libro de Eduardo Galeano, Los hijos de los días. ¿Lo vas a leer vos, Guille? Más vale. Bueno, poné pasión, por favor. Me sobra pasión, alguien. Agosto 10. Manuelas. Todos hombres. Pero era una mujer, Manuela Cañizares, quien los reclutaba y los reunía para que conspiraran en su casa. La noche del 9 de agosto de 1809, los hombres pasaron horas y horas discutiendo que sí, que no, que quién sabe, y no sé qué, y no se decidían. Y no se decidían a proclamar de una buena vez la independencia de Ecuador. Y una vez más estaban postergando el asunto para mejor ocasión cuando Manuela los encaró y les gritó: ¡Cobardes! ¡Miedosos! ¡Nacidos para la servidumbre! Y al amanecer del día de hoy se abrió la puerta del nuevo tiempo. Otra Manuela, Manuela Espejo, también precursora de la independencia americana, fue la primera periodista de Ecuador. Como ese era un oficio impropio para las damas, publicaba con seudónimo sus audaces artículos contra la mentalidad servil que humillaba a su tierra. Y otra Manuela, Manuela Sáenz, ganó fama perpetua por ser la amante de Simón Bolívar, pero además ella fue ella, la mujer que combatió contra el poder colonial y contra el poder macho y sus hipócritas pacaterías. Así pasaba el poema sobre Manuela Sáenz. Y le puse pasión a alguien para vos. ¿Le faltó pasión o estuvo bien? Me parece que le faltó un poquito de pasión, pero igual no podíamos dejar de homenajear a la mujer libertadora, ¿no? ¿A vos qué te pareció, Vero? ¿Le faltó pasión? Pasa que el Edu, si no lo lee a una mujer, me parece que le falta pasión de por sí, me parece. No, estuviste bien, estuviste bastante bien. Le pusiste onda. La no sé si pasión, onda le pusiste. La libertadora del libertador. Muy bien, Manuelita. ¿Continuamos con literatura o y cerramos? Yo diría que sí, que queda tiempo, pero no tanto, porque yo me tengo que ir antes, Holguín, porque ya empezó Central y yo quiero ir a verlo, Holguín. Pero vos también vas a hacer ejercicio de masoquismo, por favor. No. Vamos a comentar algo de literatura ecuatoriana. Yo te digo, no he leído nada casi de la literatura de Ecuador. Hay un escritor que tiene, digamos, muchísima más fama y que otros, que es Jorge Icaza, que escribió una literatura indigenista. Es uno de los representantes de la literatura indigenista antigua, digamos, junto con el peruano Ciro Alegría y el boliviano Alcides Arguedas. A mí particularmente mucho no me gusta la literatura indigenista antigua. Me gusta más la contemporánea, del tipo de la que hizo José María Arguedas en el Perú. Pero Icaza tiene un libro que se llama El Huasipongo, que alude a una suerte de esclavitud del indio durante la colonia, en la que las familias de indios trabajaban para los latifundistas. Tanto el padre, la madre y los hijos desempeñaban tareas gratuitas para los dueños de la tierra. Después hay una especie de... ¿Cómo te podría decir? No me sale el término. Estamos amasando la palabra al aire. Sí. Literatura... Es que no me sale el término. Una especie de encuesta de cuál es el literato más importante de todos los tiempos en Ecuador. Según esta encuesta, es Jorge Icaza, el que te decía, el autor del Huasipungo. Con unos pocos... en realidad estaba empezando la encuesta, tenía una distancia de 6 votos con respecto a otro escritor importante, que era Juan Montalvo. Pero, aparte de esto todo, yo he elegido aquí un poemita como para cerrar, que es de Jorge Carrera, un poema indigenista, que Vero nos va a leer y que se llama Soldados, Soldados. Bueno, y después con esto ya nos vamos porque hay cosas que hacer. Soldados, soldados. Ejercicios de puntería sobre los colores humildes del campo. Vagabunda muralla de humo. Trampa abierta en el día. Nos matan desde el horizonte dando a luz estrellas lívidas. Compañeros, los fusiles nos miran con sus ojos de muerto. Golpea el mundo en nuestras sienes. El miedo de morir grita en nuestra garganta. Hay que salvar a la carrera el silencio listado de mortales bengalas. 800 bajamos de los cerros, cantando nuestros padres, nuestras madres y nuestros tiernos hijos. A esta hora casi todos descansan sobre la tierra grande. Traíamos el pulso de la semilla libre, tierra acorralada por los cercos guardianes. A la orilla del viento acampó la canción. El fulsira batió nuestro mensaje. Tumbados en la vecindad del cielo, nuestros muertos duermen manando un cosmos dulce del costado y con una corona de sudor en la frente. Esclavo tuyo. Yendo, compañeros de mesa. El tiempo pasó demasiado rápido. De fútbol no vamos a hablar porque ya hablamos casi todo el... Todo el programa hablamos de fútbol, sí. Básicamente. Y Ecuador no tiene... Recién está empezando a tener tradición en el fútbol. La pelota no dobla. Creo que ha participado en un solo mundial, por ahora. No recuerdo. No recuerdo, pero... Ir a jugar a ese estadio debe ser... ¿En Quito? Sí. No, está solamente a 2.000 metros. Se puede jugar en La Paz, que está a 3.400. Imagínate si no se va a poder jugar en Quito. Igual te falta el aire alguien ahí. Imagínate, te tiran una pelota... No, a mí ya me falta el aire en cualquier lugar. Te proyectás por la punta y yo te tiro estar, No necesito estar en altura. Pero, ¿te sentiste cómodo? Muy buena tu columna. Bueno, gracias, sí. Bastante cómoda, pero me puse un poco nerviosa, pero la próxima va a salir mejor. Totalmente, siempre sale mejor. Siempre la siguiente sale mejor. Y sí, es práctica. Es práctica. Es como el amor, siempre el próximo es el mejor. Es como, bueno, hay una frase de Marilyn Monroe que dice: Yo en el sexo soy muy buena. Lo que pasa es que practico mucho, dice. Y bueno, es una cuestión de práctica. Se distorsionó toda la conversación. Terminamos hablando de Marilyn Monroe. Le mandamos un saludo a Martín Obregón. Espero que nos esté escuchando. Y que lo esperamos el sí. Lunes. Le mandamos también un saludo puntual a nuestra operación técnica, Nicolás. Y le mandamos también un saludo a Parambí y al Seba, que nos han producido el programa. Y para Pana, que para la próxima le respetamos la pauta.